En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón. Oh, oh, oh. Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos, y mi juicio es el error. Oh, oh, oh. Mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor tiene el control. Su maldito veneno que viene en frasco de besos, en potecitos de miel. Venga, tu ser sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensación. Frasco de besos en potecitos de miel.